En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos otra vez con ustedes aquí en Trajines para abordar un tema que indudablemente ha sido el tema del mes y seguramente va a ser aún tema de los próximos meses. El tema de Santa Cruz y Bolivia, de la región y el país. Ha pasado el referéndum autonómico de Santa Cruz, donde el sí ha ganado por una mayoría muy, muy grande, y que indudablemente ha abierto un contexto político distinto. En primer lugar, se puede venir un dominó de varios referéndums autonómicos de otros departamentos. Esto implicaría tal vez y a su vez un acorralamiento al gobierno de Evo Morales, y o también, ¿no es cierto?, otras posibilidades que se están barajando, el hecho de llamar y convocar a referéndums de revocatoria de mandato y o de acortamiento no solamente de los prefectos, sino del propio presidente de la República. Este tema ha sido abordado por Le Monde Diplomatique, que ha preparado un dossier, una sección especial del periódico, bajo el título de Regionalismos versus Estado Nacional. De hecho, el título que se ha puesto a este dossier, a esta parte especial destinada a este tema, no es casual. No se trata del regionalismo en el Estado Nacional, se trata de regionalismo versus Estado Nacional. Es decir, de alguna manera, cómo el regionalismo pone en jaque y pone en cuestionamiento el propio Estado Nacional. En este dossier especial que ha sido preparado por Le Monde Diplomatique encontramos varios artículos. En primer lugar, uno de Andrés Solís Rada, que se llama Bolivia lucha por sobrevivir. Un segundo artículo de Pablo Stefanoni, que lo hemos tenido acá de invitado, que se titula Los fantasmas de la historia. Un tercer artículo de Hegemonías o Hegemonías, que pertenece a quien habla y da una visión desde la historia sobre la fiscalidad y los presupuestos, es decir, es una mirada más bien económica. Y finalmente otro artículo que titula Santa Cruz, Departamento o República, de Hernán Pruden, y justamente hemos invitado a Hernán Pruden a que nos acompañe hoy. Antes de darle la palabra, quisiera también referirme muy brevemente a los artículos de Andrés Solís Rada y Pablo Stefanoni. Andrés Solís Rada plantea que ahora estamos viviendo un momento de saber, y aquí lo citamos literalmente, si la inconstituida nación boliviana, construida a pesar de saqueos y continuas y sangrientas confrontaciones internas y guerras internacionales, seguirá existiendo. Es decir, que Andrés Solís Rada lo que señala y nos está apuntando básicamente es que esta nación, que aún no ha terminado de formarse, si podrá o no podrá continuar su existencia. Y claro, lo que también tendríamos que preguntarnos es si lo que está en pugna es realmente el carácter de la nación. Al respecto, Pablo Stefanoni considera que una de las principales dificultades de Evo Morales es la construcción de una hegemonía nacional, una hegemonía asentada hasta ahora sobre lo andino casi exclusivamente, lo que habría constituido una de las causas, o lo que sería una de las causas para que ha desencadenado, si ustedes quieren, un poco la crisis en la que vivimos hoy en día. Para Stefanoni, y apunta con muy buena razón, los regionalismos y el regionalismo tiene la virtud de disolver las diferencias de clase, los antagonismos, los proyectos diferentes, y creo que todo proyecto que se reclama de las identidades étnicas o del regionalismo, estas identidades justamente permiten disolver las diferencias y además apelan a sentimientos primordialistas que tienen la ventaja de anular justamente toda contradicción y toda diferencia. Quien habla de regionalismo indudablemente recuerda el libro clásico que publicó José Luis Roca en 1980, denominado Fisonomía del Regionalismo Boliviano, y que esperamos también conversar al respecto con Hernán Prude. Quien habla de Santa Cruz también está obligado a hacer referencia a varias publicaciones. En los últimos años hemos visto que Santa Cruz, como departamento, como ciudad, ha sido abordado e investigado en sus diferentes facetas y también en su relación con el Estado central. Cabe mencionar, por ejemplo, la serie que ha sido dedicada a Santa Cruz por el Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia, y en esta serie justamente se encuentran libros como, por ejemplo, de Dunia Ibania Sandoval sobre la historia de Santa Cruz, de Peña, y también, entre otras publicaciones mucho más recientes, de hecho hace escasas semanas, el libro de Jimena Soruco, publicado por la Fundación Tierra y que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, que se denomina Los Varones del Oriente. Estos son algunos de los trabajos indudablemente más conocidos, hay muchísimos más. Pero hoy, esta noche, queremos conversar con Hernán Pruden. Él es de la Argentina, pero doctorante en la Universidad Estatal de Nueva York. Ha vivido hace ya un buen tiempo en Bolivia y retorna periódicamente. De hecho, ha venido para bailar en el Gran Poder también. Y ha vivido también en Santa Cruz. Y es uno de los estudiosos más importantes sobre la historia de Santa Cruz. Ha publicado varios artículos en el libro Bolivia del siglo XIX, en la revista de la Universidad Gabriel René Moreno, y es autor también de uno de los artículos que se encuentra en Le Monde Diplomatique, al que hacíamos referencia, y que se titula Santa Cruz, Departamento o República. Hernán, queremos darte la bienvenida junto con mi colega Carlos Zambrana. Y uno de los primeros temas que quisiéramos conversar contigo es esta dupla de la que tú hablas en el artículo sobre separatismo e integracionismo. Y este separatismo e integracionismo tú lo sitúas en la época de la Guerra del Chaco, para ubicar a nuestros a la gente que nos escucha, entre 1932 y 1935. ¿Por qué no conversamos primero de esta oposición y contraposición entre, por un lado, autores que han planteado el separatismo y, por otra parte, autores que han planteado el integracionismo? Y son cruceños, para empezar, los que han planteado el separatismo, Hernán. Son hasta cierto punto, diría, no son todos cruceños, es más, es una campaña que se organiza desde Asunción, y no es precisamente al principio de la guerra, sino más bien al final. Es una campaña que supuestamente se organiza con la participación de prisioneros cruceños en Asunción. El más notable de todos ellos, que era Carmelo Ortiz Taborga, que colabora en los tres libros separatistas. El primero de ellos sale en 1935, el segundo el mismo año y el tercero en el 37. Carmelo Ortiz Taborga, probablemente es bien interesante recalcar que él había sido munícipe en 1922 y que había participado con el grupo orientalista de las luchas por el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Es decir, era alguien que había participado activamente, incluso, digamos, utilizando la violencia, reclamando ser integrados a Bolivia. O sea, reclamando esa unión entre Cochabamba y Santa Cruz, que le permitiría a Santa Cruz integrarse a la nación. Y es decir, era un poco de los, en ese sentido, un visionario de lo que era la Marcha al Oriente, lo que sería un poco después la Marcha al Oriente. Esta idea de la integración, ¿no? O sea, lo primero que a mí me llamaba la atención era cómo se les acusaba de separatistas, cuando en realidad lo que siempre uno veía en los documentos históricos era que lo que reclamaban era integración. Ya desde 1904, con el memorándum que hace la Sociedad Geográfica e Histórica, donde dicen de utilizar los dineros de la indemnización por el lacre que pagaba Brasil para hacer un ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, estaban reclamando de modo muy explícito la idea de que los mercados altiplánicos eran los mercados naturales de Santa Cruz, que los productos agrícolas tenían que llegar a los mercados altiplánicos. Pero, por lo visto, hay, digamos, en el caso este de Carmelo Ortiz Taborga, él intenta al principio, con el integracionismo, intenta por la lucha, digamos, institucional como munícipe, y luego por la lucha política con el grupo orientalista, integrar Santa Cruz a Bolivia, y luego, durante la Guerra del Chaco, se cambia de bando. Pero entonces vemos que el primero de los libros es, de hecho, firmado por Raúl El Pozo Cano, que era un paraguayo, que desde 1926 estaba haciendo ciertos estudios, mapas de cierta erudición, que mostraban la soberanía de Paraguay sobre el Chaco. O sea, son libros también que han emergido no en el mismo Santa Cruz, sino más bien fuera de Santa Cruz. Ninguno de los libros separatistas se publica en Santa Cruz. De hecho, el libro Santa Cruz de la Sierra de Pozo Cano se publica en Asunción, y los otros dos, Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica, que era de Enrique Gandía, un historiador argentino, y luego un libro de Modesto Saavedra que se llama ¿Por qué fue la guerra?, son los dos publicados en Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, y sabemos muy bien la conexión entre el gobierno argentino y el gobierno paraguayo, como el gobierno argentino apoyó al Paraguay durante la guerra. Entonces, no es, digamos, casual. O sea, son parte de una reivindicación, podríamos decir, de territorios que van más allá del Chaco solamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque se da en este contexto particular de la Guerra del Chaco, o sea, no surge del propio Santa Cruz, digamos, y se da en este contexto de la guerra. No surge del propio Santa Cruz. Aunque participe Carmelo Ortiz Taborga, y aunque se mencionen participaciones de prisioneros cruceños, que supuestamente se pasan de bando cuando son tomados prisioneros. Tampoco queda claro, no he encontrado documentos al respecto, pero ¿cómo es ese pase? ¿Qué es lo que logran con eso? Sabemos que Carmelo Ortiz Taborga fue condenado a muerte en Bolivia y nunca más volvió, murió en Salta en 1953 o 52. Murió en el exilio. Pero ¿y Carmelo Ortiz Taborga no era tampoco un personaje cualquiera? Un poco tú lo que muestras también era que un intelectual muy reputado. ¿Tú crees que él tuvo algún arrastre en la sociedad cruceña, o más bien era una posición marginal? Bueno, esa era un poco fue como mi primer tema de investigación, y lo que me daba mucha curiosidad era, así casi con esa cosa detectivesca que uno puede tener al principio cuando se acerca a la historia, era, ¿fue separatista Santa Cruz o no? ¿Cuánto apoyo tuvo Santa Cruz? ¿Quiénes lo apoyaban? Etcétera. Un poco con esa intención fue que fui a entrevistarlo a Enrique Gandía, que era uno de estos autores, que todavía vivía en Argentina hace 10 años. Me acerco a la casa, así, buscando estas respuestas, y cuando llego, hablo con su señora, paso a su cuarto y lo veo, está en la cama, durmiendo, y la señora me cuenta que hace un año que no habla. Entonces, ahí me quedó un poco, la incógnita queda como sepultada, ¿no? O sea, era el momento. Cuando bajo de la casa, camino un poco por el hall de la casa, y veo una foto y me dice, mire, aquí están los paraguayos que venían a visitarlo todos los años a Enrique, me dice su mujer. Entonces, un poco, esa idea detectivesca se empieza a frustrar, porque empiezo a ver que tal vez ese no es el problema. De hecho, en un intento de historia oral con Dionisio Foyanini, que había sido el que había fundado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, durante el gobierno de Bush, había sido ministro de Petróleo y Minas, y lo voy a entrevistar a su casa en Santa Cruz, que, dicho sea de paso, fue una de las casas donde el golpe de Banzer se organizó en el año 71. Entonces lo entrevisto a Foyanini y básicamente le digo, bueno, ¿y qué del separatismo? Y él me contesta, son pamplinas. O sea, y ahí me empieza a dar a entender que ese no era el asunto. O sea, que realmente lo que más había que entender era la reacción contra el discurso separatista. Que el discurso separatista aparecía organizado por el Paraguay, digamos, sí, con colaboración de, en este caso, de Ortiz Taborga, y probablemente de algunos prisioneros más, pero si vemos quiénes respondieron a la campaña separatista, vemos que eran los intelectuales cruceños por excelencia. O sea, eran... O sea, ahí vienen los, más bien los integracionistas, ¿no? Y claro, que han tenido una fuerza y un vigor y una constancia y tal vez una producción sostenida, como tú muestras en tus trabajos. Sí, sí. Bueno, básicamente eran Plácido Molina, era, que era un personaje que luego fue parte de la Corte Suprema, Rómulo Herrera, que fue decano de la Universidad de Santa Cruz, y Baca Díez, ¿no? Que... No, perdón, sí, Lorgio Serrate, que era el nieto de Baca Díez, del colonizador. Entonces eran personajes clave para mí de la intelectualidad cruceña. Los tres eran de distintas generaciones, o sea, 50, 30 y pico y 20 y pico. O sea, no aparece el separatismo como una locura juvenil, sino la respuesta integracionista aparece en las distintas generaciones. Y aparece de distintos modos, aparece... a nivel panfletario, en el caso de Rómulo Herrera, aparece a nivel erudito historiador, en el caso de Plácido Molina, y aparece a nivel autográfico, en Lorgio Serrate, que son un poco los tres géneros que habían, los que los libros separatistas habían iniciado, ¿no? O sea, el panfletario, el erudito historiador y el autobiográfico. En la construcción de este discurso separatista y la respuesta con el discurso integracionista alrededor de la Guerra del Chaco, como decías, es interesante la figura de Carmelo Ortiz Tabolga, que en un momento fue separatista y luego fue integracionista. Se puede decir que es como una contradicción en el seno de los intelectuales cruceños, eso de primero que haya nacido como un separatismo y luego un integracionismo, o más bien es como una evolución natural, digamos. No, o sea, en realidad, yo creo que en el caso de Carmelo Ortiz, cronológicamente primero fue integracionista y luego separatista. Claro. O sea, como que se decepciona de las posibilidades de la lucha institucional y se vuelve separatista, en el caso este. En el caso de los otros, no encontré, digamos, documentos históricos que los muestren como separatistas ni nada por el estilo, al contrario. Siempre se mostraron como buscando la integración a Bolivia. Me parece que no es la evolución natural, pero sí puede ser una estrategia. O sea, cuando tú lees a los integracionistas, en algunos momentos hablan, o sea, hacen una mención al separatismo como una especie de amenaza. O sea, si no nos integran, naturalmente, digamos, nos separaríamos. O sea, o una potencia extranjera podría tomarnos. Pero es como, digamos, como una esposa un sábado a la mañana, cuando vuelve su marido el viernes de soltero, le dice: si no cambias, me separo, ¿no? O sea, yo creo que era un poco una estrategia, así como que ve que está todo el tiempo amenazando con que se va a separar y nunca se separa, ¿no? O sea, pero de ese modo, ¿qué logran? Que todos los panfletos institucionales de Canadá sean bilingües, que, digamos, como que se logran una serie de conquistas con la amenaza de la separación. Entonces, para mí, pudo haber tenido, es un rol estratégico para los cruceños. Ahora, Hernán, lo que se ve en todo caso, en todo el periodo, a partir, digamos, de los 40, básicamente, es un énfasis, o sea, lo que predominaba, más bien diríamos, es un énfasis integracionista, ¿no? Y que, como tú bien lo señalas, tiene una razón de ser, también muy pragmática. Los mercados andinos son los mercados de Santa Cruz, y por lo tanto, somos patriotas, pero también hay una necesidad de luchar, ¿no es cierto?, por lo que son esos mercados naturales, por la integración, por la construcción de vías férreas y carreteras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, sin embargo, otro tema que tú abordas? Es básicamente, ¿cuál era la interpretación que construyen ellos en torno a la población? En la versión integracionista, por un lado, y en la versión separatista. Y queremos aquí recalcar que, otra vez, la que era la mayoría, digamos, en esta época, a partir de los 40, es la versión integracionista, porque la versión separatista pareciera más bien una cosa más marginal, ¿cierto? Sí, bueno, digamos, si la versión separatista decía, trataba de hacer énfasis en la hermandad entre los cruceños y los paraguayos. El modo de enfatizar esa hermandad era hacer referencia a los orígenes guaraníes de la cultura cruceña. Pero esto, obviamente, a la élite cruceña no le gustó nada. O sea, claramente era un argumento pensado desde Asunción y no desde Santa Cruz. O sea, en la década del 30, en Santa Cruz, la élite no quería de ningún modo asumir ningún parentesco con los guaraní. Y se definían básicamente como los habitantes del cercado, es decir, del núcleo urbano, y como algo, como una especie de población blanca en el medio de la selva. Esa era un poco la fantasía cruceña de ese momento. Entonces, creo que... Y ese aparte era el punto, el modo en que ellos legitimaban su derecho a autogobernarse e incluso a gobernar el país, porque eran blancos, o sea, porque eran blancos y por lo tanto podían gobernarse. Entonces, creo que en ese sentido no funcionó la estrategia separatista en plantear todo lo guaraní de la cultura cruceña. Pero además la versión guaraní también yo creo que tiene que ver justamente con la guerra, ¿no? Y no solamente tal vez de Santa Cruz, sino en general del país, era como una lucha también. Alguna vez he leído los periódicos, no he estudiado realmente la guerra, pero de la historia oral, etcétera, era como una lucha contra los pilas, contra los guaraníes. Había todo un aspecto, digamos, de Bolivia que estaba luchando contra los guaraníes, ¿no? Entonces tal vez ahí también, claro, que apareciera esta visión que dijera ustedes son igualmente guaraníes, pues era algo como para que provocaba, y como tú bien decías, una construcción más bien desde afuera, ¿no? Y no desde dentro de Santa Cruz. Pero ¿cuál era la posición de los integracionistas? No, la posición de los integracionistas era más bien, digamos, citaban a algunos diputados cruceños de una década antes, de la década del 20, diciendo: nosotros no queremos ser la cola de un país vecino, queremos ser la cabeza de este, ¿no? O sea, un poco esa era la tesitura, ¿no? O sea, gobernar Bolivia, básicamente. Ahora, si durante los años 30, frente a la conspiración, digamos, cocinada entre Asunción y Buenos Aires, esto de querer seducir a la población cruceña en base al origen étnico guaraní, surgió el integracionismo apoyado en la idea fantasía, como decías, de el elemento hispánico que predominaba en Santa Cruz. Fue eso en un primer momento. ¿Cómo fue que luego se pasó a que la construcción, en vez de ser la construcción discursiva, en vez de reivindicar el elemento hispánico, como decía, en los años 30, cómo fue que en un segundo momento se pasó a reivindicar más bien el elemento étnico, pero ahora bajo el concepto de cambas? Bueno, eso fue un poco después de que me pareció que si era separatista o no Santa Cruz no era un problema histórico, sino era un problema detectivesco. Me pareció que era más interesante tratar de entender por qué en la década del 30 se decían cruceños y a partir de la década del 50 y 60 se decían cambas. O sea, entender cómo se da el paso de decirse somos cruceños, es decir, blancos puros, a decir somos cambas, es decir, mestizos. Entonces, un poco tratando de entender eso y viendo, haciendo un seguimiento de las principales fuentes, digamos, de los principales medios de expresión de la élite cruceña, de la intelectualidad cruceña, que eran la revista universitaria y la revista del Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica, empiezo a ver que ese cambio se da a partir de los 50. O sea, entonces, ¿pero qué pasó en los 50 en Bolivia? Bueno, hubo una revolución nacional. Entonces empiezo a pensar que tal vez, digamos, ¿cómo conseguir? O sea, ¿cómo oponerse a la revolución nacional? ¿Cómo oponerse al MNR local que empieza a ejecutar programas de reforma urbana y políticas redistributivas? ¿Cómo haces? O sea, no podés decir somos cruceños blancos puros, me parece. O sea, necesitas una base más ancha para tu lucha. Y el modo de lograr esa base más ancha es reivindicar a Locamba. Porque aparte, al reivindicar a Locamba, un poquito en el artículo ese que tú leíste sobre el tema, hay como una serie de mitos fundantes, me parece. Y uno de ellos es el Inca no pudo bajar, ¿no? El fuerte Samaipata como expresión de que el Inca no pudo bajar. Hasta ahí llegó, miró aquí y dijo acá no bajo. la bravura del guaraní. El chiriguano, el bravío chiriguano, ¿no? Sí. O sea, el bravío chiriguano al cual el Inca no pudo domesticar. Entonces, me parece interesante ver cómo empiezan a ser funcionales una serie de artículos, como el de Erland Nordenskjöld, que era un nórdico que había escrito... Qué sueco, ¿no? El Nordenskjöld. Sí, había escrito, si mal no recuerdo, en 1917, un artículo al respecto, y recién se traduce, digamos, en los 50. Entonces, en ese momento era funcional, y en ese momento, digamos, empieza a hablarse del mito del bravío chiriguano, de que el Inca no pudo bajar, el fuerte Samaipata, Hernando Sanabria empieza sus excavaciones arqueológicas, se hace un diccionario de Lokamba, en el cual, dicho sea de paso, Hernando Sanabria nos aclara que Kamba no es como en guaraní, Kamba que es negro, sino que no, que Kamba es amigable, etcétera, que proviene de una otra palabra chiriguana como Inu, no se hace todo un artilugio para decir que Kamba no es negro. Entonces empieza a mostrar al Kamba, digamos, para recalcar la parte indígena del Kamba, tiene que primero, digamos, hacer noble a esa parte indígena. Digamos, al menos ponerlo como un enfrentamiento entre caballeros, ¿no? Así, caballeros andantes. Pero blanquearlo sí, porque si en Sanabria toma todo el tiempo, digamos, para sacarle todo ese aspecto negro que tendría, sí, al que se asociaría el término Kamba, ¿no? Ahora, Kamba era realmente un término, diríamos que, como decir indio acá, ¿no? O sea, un término muy despectivo y utilizado para grupos sociales en lo más bajo de la, digamos, de la estratificación social. Bueno, en no general, es casual que Gabriel René Moreno escriba que los tres enemigos del alma del cruceño eran el Kamba, el Coya y el portugués. O sea, claro. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a la reivindicación del Kamba? O sea, esto se dio ya en los años 50 y eso es interesante, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante también es ver cómo, qué contenido se da a los términos a lo largo del tiempo, porque cruceño, tú decías, en un momento es más hispano, parece que en otro momento es más español-guaraní. ¿Cruceño qué es hoy día? O para el trabajo de Paola Peña en esa reconstrucción que ha hecho de lo cruceño, y que decían que lo cruceño, el ser cruceño, no es, ¿no es cierto?, básicamente el que nace en Santa Cruz, sino todo aquel que vive. Entonces hay como que, o sea, cómo estos términos que aparentemente quieren decir todo, y eso creo que es importante que les expliquemos a los que nos escuchan y a las que nos escuchan, tienen significados distintos en diferentes momentos históricos, ¿no? En un momento está asociado a lo hispano y en otro momento hoy puede significar una cosa absolutamente distinta. Es decir, que por ejemplo un colla de repente en Santa Cruz puede ser un cruceño hoy. Sí. A nivel del discurso en la arena política, sí. Sin embargo, creo que si vamos a hablar con alguna dama cruceña, no va a aceptar que ese colla que vive y trabaja en Santa Cruz es un cruceño. O sea, sí a nivel discursivo, sí a nivel Comité Cívico Pro Santa Cruz, etcétera, podemos, pero como siempre en la ciudadanía, hay momentos que se abre, ¿no?, los conceptos de ciudadanía, hay momentos que se cierran. Me parece que... Pero es distinto también el término ciudadanía, porque en ciudadanía se abre o se cierra. En estos pueden cambiar totalmente el sentido. Sí. ¿No? Como el término Kamba, digamos. De ser peyorativo pasa a ser más bien una construcción más afirmativa, todos somos Kambas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, sí. Ahora, también es interesante, dentro de cómo se forjó desde los años 50 el término Kamba, como involucrar a las bases, digamos, de la sociedad, como también se formó frente a la, como una respuesta frente a la migración que todavía no estaba en su momento de auge, digamos, a la migración, inmigración desde la zona occidental de Bolivia, como también se trató de sentar diferencia frente a los collas, precisamente a los que iban a ser, como decías en tu artículo, la mano de obra que iba a hacer posible todo el desarrollo de Santa Cruz. ¿Cómo crees que qué tan importante fue esto de sentar diferencia a partir desde la élite cruceña sentar diferencia al interior de Santa Cruz frente a las migraciones de los otros departamentos de Bolivia. Ah, sí, lo puedes explicar de nuevo, ¿por qué no? ¿Qué tan importante fue al formarse este término de Camba? ¿Fue importante dentro de una diferenciación frente a las migraciones también de mestizos, pero de otras zonas de Bolivia que no eran ni cambas ni cruceños, obviamente? No, bueno, a mí me parece que Camba, o sea, en ese sentido, permite encubrir un poco, volviendo, toda una serie de diferencias de clase. O sea, te permite organizar una alianza alrededor de una identidad que no es una identidad de clase, sino una identidad que engloba a toda una serie de grupos, dominadores y dominados, explotadores y explotados, frente a una cuestión regional. O sea, te borra las diferencias al interior de esa región, las diferencias de clase, y te permite una oposición frente a la otra región. O sea, y volviendo a ese tema, justamente, el trabajo de Roca causó, digamos, furor en su época, porque se escribió en el momento donde se enfatizaba el antagonismo de clase, es decir, el antagonismo y la diferenciación entre explotadores y explotados. Y José Luis Roca, cuando escribió como es desafiante y como es él también, decía, ¿no es cierto?, la historia de Bolivia no es la lucha de clases, es la lucha de las regiones. ¿Qué opinión te merece esto? He estado en una reunión y James Ankerley decía, por ejemplo, que José Luis Roca había sido visionario, ¿no?, en vislumbrar los antagonismos regionales, tal vez como nadie lo hizo, y que vio, digamos, desde los 80 esta problemática. Bueno, creo que sin duda fue visionario, pero al mismo tiempo también me parece que es un documento histórico, o sea, es algo que tenemos que analizar, o sea, porque me parece parte de este discurso que permite borrar las diferencias al interior de la región. O sea, sin duda hay antagonismos regionales, uh-huh, y sin duda en Bolivia hay antagonismos regionales. Sin embargo, no podemos negar los antagonismos de clase y otra serie de antagonismos. Uh-huh. Sí, creo, bueno, es 1980, ¿no?, cuando sale su libro, y un poquito después aparecen en el 83 otra serie de libros como El poder de las regiones, uh-huh, del grupo Ceres de Cochabamba, alrededor de Calderón, uh-huh, Blanes, luego Gustavo Rodríguez en los 90, uh-huh, y Rosana Ibarnegaray. Pero creo que sí fue temprano, ¿no? O sea, es muy temprano que él ve la cuestión regional, pero la ve porque, digamos, él es familia cruceña en el Beni, entonces tenía una sensibilidad particular para el tema, me parece. Uh-huh. Ahora, otro tema que surge al analizar el antagonismo entre integracionistas y sobre todo separatistas, que me llamaba la atención, es el tema de la tiranía colla, ¿no? O sea, hay un discurso en la época de los 50 de poner fin a la tiranía colla, ¿no? Entonces, y esto levanta en términos ya históricos, realmente había funcionarios que no eran cruceños, cuál era la magnitud, ¿no es cierto?, de esta situación, o realmente también es un discurso. Y esto te lo pregunto porque si vemos lo que dicen, lo que dicen las regiones en general, lo que plantean es que el Estado se ha olvidado de ellos, ¿no es cierto?, que el Estado siempre los ha marginado. Y creo que ahí hay una respuesta que podríamos decir sí y no, ¿no es cierto? Se ha olvidado de ellos como se ha olvidado de gran parte del país. O sea, no es particularmente el privilegio de Santa Cruz o el privilegio de Tarija el ser olvidados. O sea, se ha olvidado tanto del norte Potosí como de Santa Cruz. Entonces, por un lado está el discurso, nos han olvidado, nos han marginado. Pero por otro lado, sí también podríamos decir, es sí pero no, ¿no es cierto? Se convierte más bien en discurso cuando vemos que Santa Cruz, etcétera, también han recibido recursos del resto del país, pero también indudablemente hay un olvido, porque hay un olvido de muchas regiones. Entonces, cuando dicen ellos hay una tiranía colla, ¿realmente la había? O sea, como que uno empieza a preguntarse, ¿había realmente una tiranía o es posible que algunos funcionarios hubieran sido realmente collas? ¿Cómo es esto a nivel, digamos, histórico? Porque es algo que me llama la atención. ¿Los prefectos eran realmente collas? Habían collas, habían cruceños, habían militares, pero me parece que es un modo de recalcar que el modo de elección no era un modo local democrático, sino que eran designados los prefectos por el presidente. Y desde 1900, 31 ya hay un reclamo fuerte descentralizador que habla de las asambleas departamentales. O sea, un reclamo que luego es sustentado en el referéndum de 1931, donde ganan, si bien muy poca gente votaba en esa época, que luego no se cumple por la Guerra del Chaco, pero que sigue apareciendo la idea de la asamblea departamental y la idea de poder elegir al propio prefecto o gobernador o como se llamase. Entonces creo que el decir tiranía coya es un modo de hacer referencia a la designación de los prefectos por parte del presidente. Algo que era copiado de Francia, en todos los ¿no? países, o sea, digamos. En todos los departamentos, perdón. Se daba en todos los departamentos. O sea, sí. No era exclusivamente de Santa Cruz. El otro tema, porque esto me llama también la atención, porque hablamos de que Santa Cruz a veces no ha participado en los gobiernos, ¿no? Y en general, la imagen un poco caricaturesca que puede tener la gente como efecto de discursos muy eficaces, pero no necesariamente ciertos, es de que, por ejemplo, el país ha sido gobernado exclusivamente desde Occidente, y que es Occidente. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, me parece que ya diste la respuesta, ¿no? Pero reflexionando un poco, realmente ha sido. Por ejemplo, yo no sé de los prefectos de Santa Cruz. No conozco, tampoco conozco el tema mucho de los prefectos. Tendríamos que hacer un estudio, pero Leer la historia de Santa Cruz de Armando Sanabria. Tiene una lista de prefectos en su anexo final y ver que hay una buena cantidad de apellidos cruceños. Al fin, o sea, no tengo la estadística, pero una buena cantidad. Realmente, si este país, hasta qué punto ha habido una tiranía colla en términos del gobierno, digamos, o no, dependiendo un poco de la mirada. A partir de la Guerra del Chaco, la preocupación por Oriente es clarísima a nivel nacional. O sea, si esa preocupación aparece en la élite cruceña cuando se empiezan a caer los mercados del caucho, a principios del siglo XX, que aparecen bien expresadas en el memorándum de 1904, con la idea de que hay que integrar a Santa Cruz, digamos, ese reclamo no se escucha, el Estado central no lo escucha hasta la Guerra del Chaco. Uh-huh. A partir de la Guerra del Chaco, sesión reservada después de que termina la Guerra del Chaco, es clara la necesidad de integrar al Oriente. Uh-huh. O sea, en ese momento ya podemos hablar de que el Estado central boliviano comparte con la élite regional cruceña la idea de que hay que integrar al Oriente. A partir del 1935. Luego, en 1941, llega la misión norteamericana, dirigida por Mervyn Bohan, y Bolivia paga lo que debe a la Standard Oil, y Estados Unidos empieza con un programa de cooperación que es la marcha al Oriente. O sea, un programa que se frustra a través de la Corporación Boliviana de Cemento, se realizaba el programa, pero el programa es un poco frustrado, y que la revolución del 52 lo logra efectivizar con la carretera Santa Cruz, etcétera. Entonces creo que ya a partir de la Guerra del Chaco, integrar al Oriente es algo que ve con claridad la élite, tanto la élite estatal, digamos. O sea, nada la élite estatal, sino el Estado central ve la necesidad de integrar al Oriente. Uh-huh. Entonces, pero era también respondía también a los objetivos de la élite de Santa Cruz. Sí, bueno, había un... Sí, había coincidencia de intereses, me parece. Coincidencia, ya. O sea, si bien hasta cuando viene la misión Bohan, todavía la élite cruceña dice que queremos ferrocarril, y Mervyn Bohan va a decir, no, carreteras. A pesar de esas pequeñas diferencias, hay coincidencia de intereses, me parece. Y hay una idea de sustituir las importaciones agrícolas y de equilibrar la balanza de pagos, algo que parece muy natural ahora, pero en su momento no lo era, y dicen, bueno, en Santa Cruz podemos tener petróleo, podemos tener maderas para las minas, podemos tener arroz, azúcar. Entonces, creo que eso es clarísimo a partir de la Guerra del Chaco, es mucho más claro todavía cuando viene la misión norteamericana y plantea, como decía Gustavo Rodríguez, lo mismo que planteaba la intelectualidad cruceña, pero ya lo plantea desde los ojos tecnocráticos de una misión norteamericana. Lo que le da mayor legitimidad. Muchísima más legitimidad. Luego, la Revolución Nacional se encargará de ejecutar esos planes, borrando un poco la autoría de tanto de los cruceños como de los norteamericanos. Y luego ya hay toda una presencia de ministros en el gabinete, e incluso si uno ve los redactores parlamentarios, los diputados cruceños han tenido, a partir de la Guerra del Chaco, siempre mucha, mucha relevancia. Sí. Incluso más, tal vez mayor a la proporción poblacional, ¿no? Queremos volver sobre el tema de la marcha al Oriente después de una pausa. Bueno. Y el otro tema que quisiéramos conversar es el tema de la colonización también, que es un tema visto hoy desde Santa Cruz, desde una perspectiva, y es otro tema que ha estado relacionado indudablemente a la marcha hacia el oriente. Entonces, amigas y amigos, volvemos en unos instantes. Estamos escuchando Trajines. Si deseas el infinito, si deseas lo imposible, y lo deseas hoy, entonces Deseo es tu radio. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Este es el menú de Deseo. Comenzamos el lunes con un aperitivo musical. Martes, un suculento manjar de cuerdas vocales. Los miércoles experimentamos nuevos gustos en La Inaudita. Los jueves, para los paladares exigentes del jazz, La Quinta Disminuida. Los viernes, un deleite clásico con los Beatles en Beatles. Los sábados, todo el sazón peruano en ¿Qué tal, Perú? Y los domingos, degustamos hasta el empache en Desnudar. Deseo, una radio que alimenta. La verdadera justicia no es jugar a la familia. Yo quiero un padre matar y le dile. Basta de machismo en las defensorías. Soy mamá soltera, soy mamá separada, soy mamá pobre y soy mamá desempleada. Las defensorías no son para proteger el machismo de los padres irresponsables. Son para proteger los derechos de las guaguas. Ya no vamos a callar, estereotipos fuera del paso, vamos a gritar. Te convocamos a una caminata desde la Virgen de los Deseos hacia la Alcaldía Municipal el martes 27 de mayo a las 9 de la mañana. Para organizarnos, puedes comunicarte con Carla Espada al celular 795-59316 o con María Galindo al 241-3764. Esta es una convocatoria para madres rebeldes. Si él pregunta es inteligente, si ella pregunta es una gran pistona, si él se arriesga es un hombrecito. El deseo de escuchar, el deseo de sentir, el deseo de desear. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Estamos, amigas y amigos, aquí reunidos con Hernán Pruden para hablar sobre Santa Cruz, sobre autonomía, sobre federalismo, sobre la marcha hacia el oriente. ¿Por qué no hablamos ahora de la marcha hacia el oriente? Una política que se dio, ¿no es cierto?, a partir de los años 50. Y Hernán, ¿por qué no nos hablas de todo este proyecto económico, proyecto político, y que conllevó también toda la colonización que se dio y todo el cambio tal vez de eje justamente poblacional de occidente hacia oriente? Bueno, a ver, un poco como decíamos antes, creo que lo de la marcha al oriente es algo que viene ya a partir de la Guerra del Chaco. De hecho, los primeros programas de colonización, si mal no recuerdo, se hacen cerca de Santa Cruz y creo que era en Cotoca, con excombatientes del Chaco. Un fracaso total los programas, pero digamos que desde ese momento queda claro. Ya un poco antes incluso, creo que era en la década del 20, había un programa de que se llamaba Alfa Alfa, un tal Bill Murray que quería traer colonos norteamericanos. Ya con el 42, con el reporte de Bohan, queda clara la necesidad de colonizar, o sea, de cómo suplir de mano de obra para las tareas agrícolas de Santa Cruz. El problema de la mano de obra era un problema viejo, que es un poco lo que estudiaba Anita Lema, claro, últimamente, Ana María. Que digamos que se traduce en, tanto en el enganche y en otros tipos de trabajo casi forzado, ¿no? En el caucho, digamos, con toda una serie de estratagemas como emborracharlos, endeudarlos, el trabajo por deuda, esclavitud por deudas, ¿no se llama? El enganche me parece que es realmente el término más adecuado, ¿no? Porque te da la idea justamente de no es esclavitud, no es servidumbre, pero es un enganche, ¿no? O sea, nunca terminaba de pagar la deuda, claro. Siempre tenían que comprarle a la compañía los alimentos, cada día la deuda era más grande, los hijos heredaban la deuda y todos trabajaban en el caucho que de otro modo nadie trabajaría. Entonces un poco esto a qué viene, que la mano de obra siempre fue un problema, o no siempre, digamos, pero había escasez en desde fines del siglo XIX al menos era claramente una necesidad. En los programas de... En la idea de colonizar que plantea el reporte Bohan, habla de la migración. Antes de que pases, hemos hablado varias veces de Bohan, pero no necesariamente todos conocen quién es Bohan. ¿Quién era Bohan? Empezaremos por decir. Bueno, o sea, un poquito de contexto, está Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a preocuparse por una serie de materiales estratégicos, entre ellos el estaño, el tungsteno, el caucho y el wolfram, si mal no recuerdo. Y, digamos, si uno quería conseguir estaño en las Américas, Bolivia era el lugar, si no había que irse a Malasia. Lo mismo con el caucho. Entonces Bolivia empieza a tener una prioridad para Estados Unidos en la década del 40. Parte de eso se traduce en un acuerdo que firman en Río en el año 41, Bolivia y Estados Unidos, donde Bolivia se compromete a entregar a precio fijo esta serie de materiales estratégicos, como una especie de ayuda para la guerra. Y a cambio, lo que propone Estados Unidos es un programa de cooperación técnica y financiera. Todo esto quedaba a resolver el problema de la Standard Oil, que había sido nacionalizado, mas no pagado en su momento, y había sido nacionalizado por Toro, creo. Y entonces en el 41, cuando Bolivia al fin se decide a pagar, Estados Unidos al fin se decide a comenzar los programas de crediticios y de cooperación técnica. Entonces, Bohan viene, es una pequeña misión que recorre en Bolivia y empiezan a, digamos, tratar de identificar los problemas de Bolivia. Tienen un experto en rutas, un experto en agricultura, un experto en finanzas. Y el experto en agricultura, que será el que, digamos, diseña la parte para Santa Cruz, se llamaba Benur Thibodeau. Era un norteamericano del sur, de la zona de Luisiana, donde se cultiva azúcar. Había trabajado en Cuba antes también con el azúcar, y, o sea, en la Cuba prerrevolucionaria, por supuesto, y viene a Santa Cruz y plantea todo, digamos, las posibilidades de Santa Cruz. Es muy interesante porque ya en los reportes de la misión Bohan hablan de lo que luego sería el norte integrado como una zona de increíbles potencialidades agrícolas. Pero bueno, en ese momento era la cuestión del azúcar y el arroz, básicamente. Digamos, la soya vendría mucho después. Pero la cuestión es, estábamos en la migración, ¿no? Primero el programa de sustitución de importaciones y Bohan, ¿no? Y el rol que tiene Bohan. Entonces Bohan viene como que para dar la vía y dar, digamos, los caminos y las modalidades que iba a tener, pero en gran parte también en conversaciones con las propias élites locales y los gobiernos nacionales, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, creo que claramente conversó porque lo que plantearon era muy parecido a lo que planteaba la élite cruceña desde 1904. Entonces, podemos suponer que conversaron. Sin embargo, en la prensa hablaban de ciertos boicots en Santa Cruz, pero todavía no estudié mucho el tema. Entonces, Bohan es clave para diseñar toda esta política definitiva de marcha hacia el oriente y de colonización. Ahí sí, o sea, Bohan, aparte Bohan ve que el 95% o algo así de las exportaciones es estaño y minerales, y que Bolivia sigue importando alimentos, y dice no, o sea, no puede ser esto de la balanza de pagos, hay que sustituir esas importaciones de alimentos con el oriente. Y el oriente permitía sustituir tanto las importaciones de petróleo que se hacían en ese momento, como las importaciones de arroz y azúcar. Entonces, Pero bueno, faltaba mano de obra. Bohan plantea la necesidad de colonizar. Insisto en que fue un poco, no fue inmediato el efecto de Bohan. Recién la revolución va a poder ejecutar los planteos de Bohan, y en el plan de Walter Guevara Arce vuelve a hablar de colonización. Desde, digamos, el altiplano, así como de colonización internacional, o sea, de inmigración. Se esperaba que, si los habitantes altiplánicos no eran buenos para trabajar en el Oriente, que viniesen inmigrantes que podían enseñar a trabajar, que podían plantear como cierta cultura del trabajo. Era un poco una preocupación que aparecía tanto en Bohan como en Walter Guevara Arce en su informe, que es de la década del 50. Entonces, digamos que ahí comienzan los programas más fuertes a partir de que sale la carretera Cochabamba-Santa Cruz con dinero norteamericano. En ese momento empiezan los programas fuertes de colonización. ¿En algún momento hubo una resistencia de la élite cruceña frente a una posible migración masiva europea? Tal vez hubiesen tenido miedo de que los europeos pudiesen llegar a copar los puestos de política, los altos cargos políticos, económicos. Hubo cierto miedo a la inmigración cuando se empezaron a hacer los ferrocarriles a Brasil y a Argentina, ferrocarriles que se hicieron a cambio de petróleo, o sea, pagados por petróleo, con petróleo. En ese momento encontré alguna vez un artículo de, creo que era de Leonor Rivero Arteaga, un gran intelectual cruceño, también sí fue rector o decano de la Universidad de Santa Cruz, de la Autónoma, y él planteaba eso. Cuando se plantea la integración, plantea el miedo hacia que no vengan otros y ocupen nuestros lugares. O sea, nosotros estamos aquí hace tiempo. Uh-huh. Ahora, entonces, estamos hablando de la matriz del Oriente, y donde había que solucionar dos problemas. Por un lado, la mano de obra, y había que fomentar, por lo tanto, planes de colonización, que por lo tanto fueron desarrollados, digamos, de manera coincidente, es decir, había coincidencia entre la región y el Estado central. Y por otro lado, los recursos, o sea, para llevar a cabo todo el proyecto de sustitución de importaciones, había que tener una infraestructura, había que invertir, no podía surgir de la noche a la mañana. ¿De dónde vienen esos capitales? Bueno, Gustavo Rodríguez nos muestra un poco que había un desarrollo previo, ¿no? Que no es borrón y cuenta nueva, que no es que la revolución comienza todo. Ya había ingenios azucareros, claro. Que había fabricación de alcoholes antes del 50, o sea que se monta sobre una base previa. Sin embargo, ese dinero vendrá en una serie de créditos de dinero norteamericano, por un lado, por otro lado, en precios subsidiados del azúcar. O sea, el azúcar cruceño siempre tuvo un precio subsidiado, se la protegió a esa industria, a esa agroindustria. Claro, o sea, una industria protegida. Y el otro tema, las regalías, el gran tema. Sí, me abstendría. Te abstendrías de las regalías. Me interesa un poco cómo la historia de las regalías, cómo se plantea las regalías como una conquista cruceña, ¿no? Como la ley Butch, y cómo de ese modo se oscurece el hecho de que fue planteada antes, ¿no? Por el gobierno llamado nacionalista, Hernando Siles. O sea, fue paulatino, ¿no? Y progresivo, no fue en un momento, tal vez, ¿no? Porque un poco lo que se ve eso, ¿no? O sea, las regalías fue como que a lo largo de varias décadas hasta que se efectiviza finalmente, ¿no? O sea, fue. Bueno, el mismo Dionisio Foglianini, desde su cama, me decía que lo interesante es cómo YPFB se forma copiando a YPF Argentina. Se plantea la idea de las regalías, pero la idea de las regalías son algo que existe en un país federal. Claro. No es algo que existe en un país, digamos, centralista y unitario. Que es como una marca, como una especie de marca de nacimiento medio extraña de las regalías. Y hablando justamente de centralismo y unitarismo, Carlos, tú tenías una pregunta. El Comité Cívico de Santa Cruz maneja la idea de que Santa Cruz siempre fue autonomista, siempre tuvo la idea de federalismo y autonomía. ¿Es verdad eso? ¿Santa Cruz siempre fue autonomista? ¿O estamos ante otro caso de una tradición inventada cuando se quieren fabricar ideologías sobre la marcha, digamos? A ver, cada vez que se dice la palabra siempre, a un historiador le tiene que sonar la alarma, ¿no? O sea, porque me parece que el modo en que una lucha política plantea su historia es usualmente hacia atrás, ¿no? La legitima con la historia. Y un modo de legitimarla es decir, siempre fuimos así. Sin embargo, si cuando uno va, digamos, a los documentos, en este caso, a lo que considero que son los órganos de expresión de la intelectualidad cruceña, los que mencionaba, el Boletín de la Sociedad Geográfica y la revista Universidad, entre la década entre 1940 y 1950 y tantos, no hay mención al federalismo o al descentralismo. O sea, en la medida que la intelectualidad cruceña ve la posibilidad de desarrollo con la misión Bohan y luego con los comienzos de la Revolución Nacional, no hay ni mención a la palabra. O sea, yo he revisado esas colecciones y no hay menciones. Uh-huh. Si mal no recuerdo, hay una sola mención en el boletín, pero es una nota histórica muy extraña. Pero no se habla de eso. O sea, claramente aparece en momentos críticos. O sea, para mí aparece, si haces una especie de cronología, cuando aparecen los reclamos descentralizadores, o federalistas, o autonomistas, aparecen exactamente en momentos en que el gobierno central está ocupado por gente que tiene algún tipo de proyecto progresista o redistributivo. O sea, cuando en 1938 se hace la convención y se empieza a hablar de reforma agraria, aparecen, ¿no?, como con fuerza los reclamos descentralizadores. Luego aparecen reclamos de ese tipo en 57-59 durante la Revolución. Luego aparecen en 1971 con la Asamblea de Torres. Luego aparecen en los, digamos, durante el gobierno de Goñi en 1996, cuando se habla de la ley INRA, y ahora, ¿no? O sea, en cada momento en que parece ser que el descentralismo, el federalismo o la autonomía son modos de que tiene el poder local de resistir las políticas nacionales de un gobierno central que iría contra sus intereses o que tendría algún proyecto redistributivo. Entonces me parece que esas son las ondas. Ahora, en cada pico de eso se tiende a mirar hacia atrás y decir siempre fuimos esto. Pero no, obviamente no fueron siempre. O sea, el que diga eso, que traiga una referencia al federalismo, al descentralismo o a la autonomía durante el gobierno de Banzer. Yo no la conozco. Ahora, el tema de siempre nos lleva a las visiones y las escrituras de la historia. Estamos rodeados, tanto en Occidente como en Oriente, en La Paz como en Santa Cruz, de relatos y narraciones históricas que nos muestran mucho siempre, ¿no? O sea, desde siempre hemos luchado contra, desde siempre hemos sido autonomistas, ¿no? Y de alguna manera se avizora, y la promesa es un Edén, un futuro Edén, ¿no? Entonces la lucha y la historia se convierte como en la lucha de una liberación en unos casos. Entonces la historia es la historia de una esclavitud de siempre y para siempre, que se terminará en una liberación, o en otros casos la historia será desde siempre y para siempre la historia de una búsqueda por la autonomía o por el federalismo, y que espera ser. Y esto nos lleva, por lo tanto, al uso de la historia. Sabemos los historiadores que no hay una historia verdadera, ¿no?, que es muy difícil hacer, que la verdad siempre se construye, ¿no? La verdad depende también de los prismas con que uno lo ve, pero al mismo tiempo hay cierto rigor histórico. Entonces, ¿cuál es el rol de la historia, Hernán? ¿O cómo ves tú este rol de la historia, o el uso más bien, no el rol, el uso que se le da a la historia en Bolivia? Tú que vienes de afuera, que has visto cosas en la Argentina, etcétera, ¿cómo ves el uso que se hace de la historia, que sea dentro de la Nación Camba, en la Nación Aymara, etcétera? ¿Cómo ves tú eso? Es difícil y me niego a hablar del presente, pero sí puedo hablar de cómo utilizaron la historia, digamos, los separatistas, y cómo la usaron los integracionistas, cómo interpretaron de distintos modos los mismos hechos. ¿Pero estás de acuerdo, por ejemplo, con la visión histórica que da Antelo en sus trabajos, etcétera, que es hoy, pero tiene una visión histórica? Me abstengo. ¿Y en el pasado, entonces, si te cuesta hablar de tanto del presente? Me cuesta mucho hablar del presente. Sí, creo que todo movimiento político necesita tener una historia, ¿no? Y que necesita fundarse en una historia, y que necesita poner sus metas en relación a una historia en particular. Es para esquivar un poco al presente, y hay una anécdota de, bueno, no es una anécdota, es Engels en las guerras campesinas en Alemania. Él cuenta que cuando se traduce la Biblia al alemán, la Biblia que antes estaba en latín, los campesinos se enteran que la relación de amo y siervo no existió siempre. El momento que pueden desnaturalizar esa relación de servidumbre es el momento de la rebelión. Entonces, creo que es muy importante, o sea, estar muy atento a esos, tanto a esos siempre como a los usos de la historia, como a las posibilidades liberadoras de la historia, como entender que no siempre las cosas fueron así. Y, bueno, al menos esa es como mi fantasía respecto a lo que podría ser la historia, ¿no? Un poco desnaturalizar tanto el presente como el pasado, ¿no? Creo que con eso hemos terminado el tema de reflexionar sobre el pasado y desnaturalizar lo que nos cuentan como presente eterno o pasado eterno. Muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima vez, agradeciéndole a Hernán por su presencia y por supuesto a Carlos por su colaboración continua entre genes. Gracias por la invitación. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.